melodía al 100, melodía al 100. Ay, qué cosa tan rica esta, hombre. Bueno, buenas noches para todos. Estamos aquí nuevamente en un programa más de Melodía al 100. Después de un leve receso que tuvimos, nos encontramos aquí el famoso Zeto, César Torres y Dino Antolini en los micrófonos. Sí, sí, sí. La Melodía al 100 vuelve con todo, con toda la fuerza que le caracteriza. Como siempre la ha tenido, nunca la ha perdido. Y hoy estamos saliendo aquí de las, al territorio de, la, de los toros, pero con gente en el ruedo, ¿no? Tenemos a gente en el ruedo ahí tirando paso. Estamos relajados aquí en la, viendo bailar a la gente en la Plaza de Toros y nada, pues escuchando ahí al fondo el popular Guaguancó en Jazz de Richie Ray y Bobby Cruz, y por ahí más o menos el tema de hoy, que volvemos a tirar la melodía, ¿no? Sí, estamos aquí, como decía César, en un escenario taurino que hoy se ha convertido en uno de esos espectáculos que nos ha traído este género, que es la salsa. Cali, que es famosa por sus bailarines y su forma de bailar rápida, pues aquí estamos deleitándonos con una pareja aquí de Cali que está participando en este octavo Festival Mundial de la Salsa. Sí, aquí estamos metidos entre la gente, como con todo esto de equipitos, pues, con los micrófonos. Y nada, pues, tenemos una lista de reproducción, un playlist ahí que ha mandado la gente, los conocidos, los parceros, toda la gente ahí, que empieza pues con gente como Periquito, que llegó del Brasil, con gente como el gigante, no el gigante, ¿no? El hombre más popular de Popa York, el viejo Andrés Dorado. Tenemos a Mateo Guzmán, que no lo tenemos aquí al lado, que cabe remarcar eso. Está la gran voz caleña del Melodía. Escuchemos ahí cómo grita la gente un poquito. No está el popular Mateo, la gran voz del Valle, la gran voz de Cali, pero ha mandado bastante playlist, bastantes temas. Y nada, pues hablemos un poquito del baile, ¿no? De la danza que le pegamos aquí en la Calidosa. Sí, digamos que Cali se ha vuelto como el máximo exponente de este baile, sobre todo en el género salsero. Y aquí se siente como siempre la energía caleña, la gente apoyando a sus bailarines, porque la mayoría pues salen de los barrios populares, donde están las escuelas, y aquí están confluyendo pues como todo tipo de caleños y de todos los barrios, y eso es muy bacano. Bueno, el primer tema se llama La Levantamuertos, nos decía la popular Periquito. No, en verdad no se llama así, se llama Mambo Cool. La hace un fulanito que se llama René Grant. Este fulano nació en las islas, en el archipiélago de San Andrés Islas. ¿Cómo le parece a usted? El man le pega al mambo, le pega al cha-cha-cha, le pega a todos esos ritmos cubanos, y no le pegó ni al reggae, ni al rasta, ni nada de eso. Dicen por ahí una gente que el man quería ser como pastor de una iglesia o como cura de una iglesia protestante, y no, mejor se dedicó al mambo cool. El man tocó con Tito Puente, gente como Willy Rosario, como hoy Valentín se le pegó al corte y querían tocar con él, y a lo bien, yo no sabía eso, que un man de San Andrés Islas colombiano, claro, pues fuera como así, un como salsero del Caribe colombiano. Un salsero del Caribe colombiano, sí señor. Entonces, estamos estrenando tablet, le agradecemos mucho a la negrita Margina Aidú por la tablet que hoy estamos usando. Que nos donó a Melodía al 100, ¿no? Eso, Melodía al 100 se lo está agradecido de por vida. Entonces nada, vamos aquí escuchando temas al fondo, la gente bailando sabrosito, y mientras tanto ustedes gócense esto en Bogotá, París, Cali, Popayán, donde sea que estén. El San popular, Andrés. San Andrés Isla, sí señor. Renegran con su Mambo Cool. Los aplausos al fondo, nos estamos demorando un toquecito porque la tecnología es así, la tecnología es jodida, y al fondo tenemos otro de los temas que mandó la gente a pedir, que es el popular Rey Pérez, que es fijo aquí en la Melodía al 100, con su tema El Perico, también uno de tantos temas que pueden bailotear allá en la popular Iguana, ¿es que se llama? En la popular Iguana allá en Popayo. Y escuchábamos ahorita el popular René Gran, ¿no? Sí, bacano, de San Andrés Islas. Bacana esa melodía para empezar el programa de hoy, porque por un lado no teníamos ni idea que un man de San Andrés hiciera música, que ese man de San Andrés hiciera una música tan buena. Exacto. Por otro lado, es de esas canciones que lo único que le deja a uno es para hacer es bailar, porque sí, no, sí, tiene, sí. No tiene lírica, no, tiene su letra. Su origen es el baile. El, o sea, baile, ella nació para que la gente lo baile. Y Periquito, que ahí se le agradece, nos decía ahí que es la levanta muertos, la popular levanta muertos. Bueno, como por a aquí las 4 de la mañana. Estábamos con miedo cuando empezamos, porque tenemos hace 2 mesecitos que no hacemos la melodía. Lo último que hicimos fue con los populares Hermano Lebrón, que por ahí ha causado algún efecto. Pero bueno, aquí estamos en las graderías de la Plaza de Toros y hay gente de todos los países, y por aquí tenemos alguien que nos quería como decir alguito. Amistad. Hola, hola. ¿De dónde sos, ve? ¿Qué dijiste? ¿De dónde sos? Sí, soy de los Estados Unidos. ¿Y que hasta ahorita, cómo te llamas y hasta ahorita qué tal te ha parecido el evento? Hasta el momentico, ¿cómo te ha parecido el evento? Ah, es como llegué hace 2 semanas y estoy aquí por 10 meses y voy a trabajar en la Univalle. ¿Y la salsa? ¿Qué tal la salsa? ¿Y el baile? ¿Cómo te ha ido? Antes que llegué no sabía nada de la salsa, pero estoy aprendiendo un poquito. ¿Y el evento de hoy cómo lo estás pillando? ¿Cómo te parece bacano? ¿Cómo bailan y todo? ¿Cómo bailan acá? ¡Magnífico! Muy bien. ¿Vas a aprender? ¿Y ya saliste a rumbear por aquí? ¿Ya has salido a rumbear, a bailar? Yo he intentado algunas veces, como en mi casa, practicando, porque ya no estoy bien todavía. Muchas gracias, De nada. Aquí la gente pillando en la gradería de la popular salsa. Bien, y bacano que los gringos y los guiris también reconozcan el talento caleño, porque en verdad es una cosa alucinante. Esto es un festival mundial de salsa, pero al final todas las parejas son de Cali. Sí, sí, porque sí. Porque hay mucho nivel ahorita en esta ciudad. Unos rolitos ahí suaves, sí, los rolos, ¿no? Intentándolo. Ellos presentan como para mientras la gente come, como el descanso ahí. Sí, pero, sí, sí. Pero las parejas de Cali son las que manejan el mundial de salsa aquí. Hay demasiado nivel. Ahí acaba de tirar a alguien al piso, pues siempre tiran al piso las peladas, terminan siempre en el piso, un poquito golpeadas, pero bueno. Vámonos con un temita del popular Dino Ventolini. Él me dirá cuál ponemos. Vámonos con una de Oscar de León. Sí, señor. Que se llama Yo Quisiera. Mayor. Creo que le decían así al popular. El sonero mayor, exacto. Él es nuestro vecino. Y ahorita le vamos a contar que tenemos invitadas muy especiales hoy. Amigas de Dino y Winiver, que quería estar en un Melodía al 100 sí o sí, y todos queríamos que estuviera y está aquí, y una vez sí, que nos salude un poquito. Un saludito de Winiver para tiene Melodía aquí al 100. Ignorados un poquito. Sí, no, que nos salude por lo menos. Sí, sí, sí. Hola, ¿qué más? Por fin acá con ustedes. Sí, sí, sí. Por fin, por fin. Bien. Ahorita vamos a seguir hablando del baile. Sí, sí, sí, sí, sí. Ella sí. Hace caras de que no. Empezar a reconocer la voz de Winiver en la Melodía al 100. Entonces, vámonos con Yo Quisiera, de Oscar de León. Yo quisiera, princesita, que en la vida solo fueras para mí mi único anhelo. Y quisiera, virgencita, que en el cielo, donde alumbran las estrellas por millares, delirar de mi amor, se hacen luceros. Pa' que adorándote viva, pa' que me hagas hombre bueno, para entregarte la vida. Yo quisiera, princesita, que en mis horas de dolor, con tus lindos ojos moros, llenan mi alma de esplendor. Ay, si así fuera, la vida entera, pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera, para entregarte. Quisiera, princesita, que en tus horas de dolor, con tus lindos ojos moros, llenan mi alma de esplendor. Ay, si así fuera, la vida entera, pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera, para entregarte la vida. siempre, por siempre. Sí, ahí estábamos con el popular Oscar de León, que lo puso Dino Bentolini. Hombre, nos ha puesto a bailar con muchos de los clásicos y ahora pues yo que he estado como en varios festivales mundiales de salsa también la han utilizado, obviamente como todas, revolucionada, ¿no? Sí, sí, aquí todos lo revolucionan, o sea, hasta la salsa más revolucionada, o sea, nació revolucionada, aquí la revolucionan. Necesitan velocidad para poder moverse así. Estamos aquí viendo tirar paso y la gente de Cali que se goza cualquier cosa ya está empezando a hacer la ola ahí y bueno, eso todo es felicidad. Para los que no conozcan Oscar de León y han estado de pronto en Univalle, el hombre un tiempo vendió tiquetes ahí en la cafetería, un clon de él que había allá, puro chiste solo para los de Univalle. Chiste univalluno. Bueno, y ahorita hablábamos con Promesa del baile pero estadounidense, que dentro de 10 meses según ella va a estar al peluche bailando aquí, pero aquí tenemos Promesa caleña. ¿Cómo te llamas, Ben? ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Sofía. Estamos con Sofía y Sofía está viendo cómo danza la gente, cómo danza aquí el Cali. ¿Y cómo te ha parecido? ¿Cómo has visto a los parejos bailando? ¿Te gusta cómo bailan? Sí. ¿Qué te gusta del baile? ¿Ya bailabas un poquito? ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Se defiende? Sí. ¿Y hasta ahora cuál pareja te ha gustado más? Todos. Sí. Allá le ha gustado todos los parejos y aunque han habido unos más flojitos que el otro, unos cholos caderones y etcétera, pero bueno, ahí vamos. También hay grupos de niños bailando acá en el mundial, ¿no? Tenemos grupos de niños ahorita. Han sido los mejores hasta ahora para sí, mí. Sí, sí, sí, lo mejorcito. Vamos con saludos para la gente que le gusta tanto esta tanda del Melodía al 100. Los saluditos para la gente que está de cumpleaños. Y Mateo me pidió un favor muy especial, como él no estaba aquí, que le dejara los saludos de cumpleaños a Natalia Chaparro Vega. creo que le gusta bastante la melodía, que está atenta a los programas, y pues nada, ahí se ganó el Mateo. Saludo VIP. Esto es un saludo VIP. Saludo también para... Ah, era cumpleaños, ¿no? Perdón. Y cumpleaños también, porque Marginaidu también cumplió años por ahí. Entonces, muchos saludos ahí. Y saludos para gente en París, que un día, al calor de Carta de Oro, Ronaldinho Made in París, me dijeron que querían que le dedicáramos un programita de la melodía. Y bueno, pues todos los que se hagan son pa el parche que le gusta la melodía, pues todo bien. Entonces, ahí para Mónica, María Mondragón y Mapecha, que son dos fieles seguidoras de la melodía al 100. No sé, Dino, si va a saludar a Colonia Nariñense y todo ese tipo Siempre Colonia Nariñense. A Ambarelita, que solo nos utilizó para el programa más famoso de Melodía al 100, pero yo sé que él también nos escucha. A Rivers of Babylon, que nos quedó mal hoy, como casi siempre. A Ángela Trejos, a todos nuestros amigos de Huanchaco. Y historia de Huanchaco. Entonces, nada, vamos con otro temita. Este lo manda Mateo Guzmán desde Bogotá, un tema que ha pasado por varios, no sé, como por varias etapas, y es la orquesta Nueva Explosión con Te Quiero Enamorar. Y nada, pues para bailarla, musiquita, ¿no? Un toque suave, pero es para bailarla musiquita, también. Musiquita que viene desde La Ponceña, la discoteca, con el profe Jorge. Y nada, ahí va, Te Quiero Enamorar, de la Nueva Explosión, años 70. Pero que tú eres buena, solo no puedo, ven conmigo a vacilar. Si tú quieres guaranchear, vente conmigo. Mamita, tú eres mi vida, conmigo, conmigo. Melodía al 100, sí señor. Y ahí teníamos la nueva explosión con Te Quiero Enamorar, que fue la cuota de Muteo, alias Pecho Seco, que nos dejó para el popular este Pecho Seco. Aquí acabamos de ver otra pareja más, que este man le dio tantas vueltas a esa mujer que está mareada, yo creo, está mareada. Quería hablar con Winnie un poco, Quería hablar, ¿a cuántos festivales de salsa has ido, por favor? ¿Cuéntanos? ¿Yo? ¿Sí? Como cuatro. ¿Cuántos han habido? Como cuatro. No, ya van siete años. ¿Van siete años? Es el octavo, arrancamos en Los Cristales. ¿Y cómo era eso? ¿Mejorcito? ¿Peorcito? ¿Cómo lo ves este año? Pues ahora hay más invitados internacionales. Entonces hay de Ecuador, hay de Venezuela, pero Argentina. Que bailan, que tiran paso ahí. Sí, que bailan. ¿Y qué tal? Entonces se ve más suave. Falta el ají caleño, ¿no? Estoy esperando que empiecen a tirar a las muchachas por el aire. Nada que tiran. Y también hay más público extranjero, ¿no? Los que quedaron muy emocionados después de los Juegos Mundiales se quedaron para este festival de salsa. Por eso desplazaron, yo creo que el festival para septiembre. Sí, ya armaron toda la... Para agosto, perdón. Y momentos gloriosos del festival. ¿Ah? ¿Cuál ha habido? Vos me contaste ahorita de un momento glorioso así del festival. Momento glorioso cuando estuve hace como 2 años, Cheo Feliciano. ¿Áspero? Sí, muy bacano, estaba llenísimo la plaza. Y los bailarines geniales. O sea, el mejor día de todos es el domingo. Porque están los de Ensamble, Salsa No One, son las finales y están todos los grupos. Tenemos aquí a nuestra especialista en el Festival de Salsa. Nos está contando todos los pormenores. Ve, ¿y clases? ¿Hay clases, no? Hay clases. Que hay clases de salsa, ¿no? Sí, cada año dan clases de salsa por ahí unos 4 días en el Centro Cultural de Cali. De todo. ¿Y vos? Yo, sí. ¿Cómo te ha ido? Conta. Estuve en acrobática y terminé molida. Ahí ve que uno no sabe nada. Entonces, bueno, hay que darle el crédito a esta gente que está allá. Sí, el domingo que dejó la final y el remate, siempre traen una orquesta o un cantante bueno de salsa. Aquí estuvo Willy Rosario hace 2 años. Ha estado el Gran Combo, también ha estado por aquí. Siempre traen como una orquesta bien poderosa porque esto es música y baile. Bueno, vamos a dejar sonando ahí como un temita de fondo. Podemos poner Rey Pérez ahí con Perico, el popular Andrés Dorado. Y bueno, vámonos con otro temita que ponga el popular Dino Bentolini, aquí desde la Plaza de Toros, saludando a, ¿qué? No sé, a toda la gente que nos escucha. Otra vez. Listo, pues vámonos entonces con algo. Aplausos para él, ¿no? No se escucha mucho en este Festival Mundial de Salsa, pero que se hacen muchos pasos que se pueden meter en este tipo de salsa, que es la salsa, la timba cubana. Es una salsa de mucho golpe, de mucho sabor, que uno la escucha y empieza a mover el cuerpo, pues por lo menos a mí me pasa. Esto es la famosísima orquesta Los Bambán de Cuba, de Juan Formel, que se llama Qué Sorpresa. ¡Oye! ¡Qué sorpresa me llevé! Salí a buscar un sueño viejo. Dejé volar mis pensamientos. ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? Estaban tan sorpresas, tenía mi corazonada, pero no sabía tú ves lo que me esperaba. Crucé montañas y praderas, ando en tren y en bicicleta, hasta que al fin de madrugada llegué a la puerta de su casa y solo pedí cuando abrió la puerta agua. Yo solo tenía sed, pedía agua. Agua caliente, agua salada. dar todo, todo, todito, todo en la prensa. Voy a publicar tu foto en la prensa. Voy a publicar tu foto en la prensa. Voy a publicar tu foto en la prensa. Para que la gente de tu barrio sepa quién se enfrenta. Voy a publicar tu foto en la prensa. Que lo que hiciste conmigo, mami, fue una cosa muy violenta. Voy a publicar tu foto. Oye, en la prensa. Voy a publicar y me vas a recortar en mi ausencia. Voy a publicar tu foto en la prensa. Me gusta la rumba, pero dale mambo así. Voy a publicar tu foto en la prensa. Voy a publicar tu foto en la prensa. Voy a publicar tu foto en la prensa. Voy a publicar tu foto en la prensa. Voy a publicar tu foto en la prensa. Espero que no, no, no, espero no te sorprenda. Voy a publicar tu foto en la prensa. Voy a publicar todita mi experiencia. Voy a publicar tu foto en la prensa. Si te conmigo fue una cosa tremenda. Voy a publicar tu foto en la prensa. Ay, qué cosa tan rica esta, hombre. Buena melodía para bailar. Un tema más o menos reciente. Pero esto es como otro tipo de baile, ¿no? Es un poquito más sí. Como lleva y trae. Sí, es más de figuras y de mucha cadera. O sea, en Cuba mueve mucho la cadera. No mucho es el popular levanta muerto de periquito, pero puede ser como un... Sí, menos pies, pero más coordinación con la pareja. Caderita. Cadera. Sí, una libra de cadera. Se me olvidaba ahí, ahorita seguimos con un temita de Héctor Lavoe y Willy Colón, que nos lo recomendó Del Mar, así se hace llamar en el Facebook, sonidista, que viene creo que de los lados de Santa Marta, posicionada en Bogotá desde hace un buen tiempo, con el oído ahí afinado con la salsa. Por ahí derecho saludo a Felipe Rayo, que estuvo por allá en París gozando de la salsita de otra manera, una manera extraña en París, pero debe ser áspero. Y bueno, del mar, o como le conocen, la concha, nos mandó Héctor Lavoe y Willy Colón el timbalero, que es como una joyita en vivo bien áspera que me pareció muy sabrosita y demasiado letosa. Ahí en el video, uno pone el video y sale una pareja a bailar en los años 70, me imagino que es eso, 74, ¿qué dice el video? No, esos manes bailan mejor que estos que estamos viendo aquí, es una locura. Y es como en Nueva York o quién sabe en dónde. Entonces, no, gracias ahí por Del Mar, que también le gustó el programita de Los Lebrón y que ha estado como pendiente. O sea, la colonia Rola es como... Hey. No, y que eso nos deja saber que la salsa está permeando todo el... Bueno, siempre ha permeado todo el territorio colombiano, desde la costa atlántica, costa pacífica, nosotros, Pasto, Ecuador, bueno, en todo lado. Entonces, ahí los dejamos con esta rareza, pues no rareza, me imagino que mucha gente lo conocerá, pero bueno, Héctor Lavoe, Willy Colón. A round of applause for Willy Colón and the band. Don't stop. It's been an out of sight now. It's been a soulful night. And we're going to go out with an out of sight tune. We want everybody to get down, down and funky. It's going to be a funky hoedown, this last tune, Timbalero. Tiempo, pronto llegará el momento que te pueda vacilar y descargar. Timbalero, que es lo que pasa ahí, pero que mira, mira, mira, timbalero, porque estás triste. Si ahorita me dijiste que me va a poner a gozar y a vacilar. Timba no va a sonar, pero no tiene ya. Y oye en la conga y el timba y la campana mamá. Timba no va a sonar. Soul, a production of WNET 13. Melodía al 100, melodía al 100. Melodía al 100, sí señor, sí señor. Ahí teníamos al timbalero con el popular Willy Colón, trombonista principal ahí respirando fuerte, y el Héctor Lao ahí tirando la melodía, pues. Seguimos aquí en la Plaza de Toros. ¿Cómo la ves, viejo Dino? Bien, aquí viendo bailar, bailando, y con este tema de Melodía al 100, que es la salsita que lo pone a mover a uno. Sí, señor, aquí hemos tenido como bueno, aquí un silencio. Siempre antes de que empiecen a bailar ahí, como un silencio chévere. La gente espera a ver qué pasos la nueva pareja trae. Y bueno, hay veces hay desilusiones, pues, pero y la expectativa pasa, pues. Siempre está, y las parejas pues se lucen al máximo, sobre todo ahora que están en clasificatorias. Y luego en la final es una cosa absurda, o sea, yeah. Se caen extensiones, se caen zapatos, porque la dan toda y la dejan toda ahí en la tarima. Bueno, sabroso, sabroso. Estamos pues un poquito movidos, la calidosa. Tuvimos juegos mundiales. A esta misma Plaza de Toros se llenó con un par de peladitos que ganaron esa medalla de World Games. Sí, los juegos de palabras que hubo aquí en Cali. Y ganamos como siempre en baile. En baile deportivo, y esto se llenó y ta ta ta. Y tuvimos también un saludo para toda la gente que estuvo mellosa en películas aquí en La Calidosa. Estuvo Que Viva la Música, estuvo Los Hongos, que bueno, salieron triunfantes pues las pelis, porque se acabaron y eso es un esfuerzo como grande. Entonces se quiso hacer el programita con la gente de Los Hongos ahí, con el playlist, pero bueno. El cine es una industria muy ocupada. El cine es jodido. Entonces nada, saludo también a Inanición, a F. César. Felicidades ahí con todas las buenas nuevas. Y a todo el equipillo de grabación de esas cintas que estuvieron por acá. Ahí como a modo de recorderis, pues. Nada, dejemos de hablar tanta vaina y sigamos con otro temita. ¿Qué ponemos, viejo Dino? Pues vámonos, ¿qué más dijo el público? La gente. Yo diría, con esta tecnología que tenemos, tenemos la Chola Caderona de Butch y su nuevo sonido, Panamá. Panamá. Este lo manda inspiradísimo Mateo Guzmán, Pecho Seco, que aquí se inspira y nos pone a gozar con un temita que teníamos por allá en el subconsciente, pero no sabíamos que era tan sabroso para el dancing. Entonces ahí pongamos a la Chola Caderona. Al pasar, Melodía al 100, melodía al 100. Melodía al 100, sí señor. Aquí seguimos nosotros viendo bailar una canción revolucionada. Siempre, siempre. Una salsa a toda pesada marcha para bailar. Y también está pesada la que está bailando un toque. También hemos estado hoy acuerpados, sobre todo como un acuerpados, poco pasaditos de, sí, de kilos, sí, los bailarines, sí. Pero hay que darle mérito también porque... No, pararse cosas... ahí con 10 mil, yo no sé cuántas personas hay aquí haciendo bulla con una bubucela, con el pito, es como complicado y bueno, hacen todo su mayor esfuerzo. O sea, yo no podría estar ahí, sinceramente. Mucha gente no podría estar ahí, la verdad. Sí, es uno de los eventos para mostrar de Cali, de esos que empezaron como muchos de los buenos en los cristales, pero ya empezó a ir tanta gente que no daba abasto el lugar, entonces ya lo pasaron para aquí, para la Plaza de Toro, y como veo esto va para más. Y no es gratuito que el disco que acabamos de escuchar sea La Chola Caderona, ¿no? No, tampoco. Aquí tenemos Mateo, enfrente. Mateo es un visionario del hombre. Él sabía quiénes iban a bailar. Él sabía, ya tenía la lista, había investigado y vio a las caderoncitas y puso un tema que es bastante cadencioso y es bastante loco, yo creo, para bailar, y que por ahí decían que pegó mucho en Perú. Y bueno, también era... porque la cadera de Mateo busca a la caderona siempre. Y no es el nuevo sabor de Bush, el presidente de Estados Unidos, no, para nada. Seguimos aquí, ya cae la noche un poquitico, y en la mañana llovió como un berraco, todo el mundo pensaba que esto iba a caer, pero nada. Nos alcanzó a asustar, puso en riesgo la emisión del programa. En riesgo esta emisión después de, bueno, que estamos comenzando como temporada, yo creo, ¿no? Entonces recibimos propuestas. Sí, además aprovechando que Cali en verdad este año está bien movido y tiene una programación, un itinerario bien organizado. Ahorita después del Festival de Salsa viene nada más y nada menos que el Petronio, que sería bacano también hacer un programa desde el Petronio Álvarez, que también es de mucho sabor, muchos tambores y mucha música. Por ahí también esta selección fue muy arbitraria, totalmente arbitraria. Ahí pues no es que pidamos disculpas, pero pues eso pasa en estas emisoras nuevas. Acaba de pasar algo muy grande enfrente. Sí, acaba de pasar una mujer muy grande. Pero mandamos saludos ahí a Viejo Carlos Ospina de la Topa Tolondra, que se manifestó con varios temitas. Y yo creo que se puede hacer un Heavy Speed Trash Salsa 2, ¿no? Claro. Porque temas para pachanguear hay muchísimos, y bueno, hay gente que puede pachanguear con un cobao, ¿no? También conocemos gente. Sí, conocemos, yo conozco un par de personas. Ahí saludos, nos hemos saludado a Linis, por ejemplo. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero saludos a Linis. No, ella... Saludos a... no sé, ¿a quién más? Natalia Ríos últimamente ha cogido ese vicio, ¿sí? También. Ángela Trejos. Ella... agradeciéndole el último programa que hicimos, una labor de inteligencia y de gestión bastante importante. Pero bueno, entonces ahí queda abierto el Heavy Speed Trash Salsa para el bailoteo, papá. Entonces, no sé si nos vamos con el último temita, aunque por ahí de fondo hemos puesto otro temita del Perico. Nos mandó uno de George Guzmán, que para ella se llama Pa' Incendiar la Pista, pero se llama en verdad Cacumen. Lo hemos puesto ahí al fondo para que vayan calentando motores. Si están en Francia, en Argentina, con ganas de bailar, pues escuchen Cacumen, que en la traducción del diccionario de El Periquito es Pa' Incendiar la Pista. Nada, vamos con la Dicupé, yo creo. Esta la recomendó, se me olvidaba, otro saludo, mira, otra participación, que es de Camila Botero, la Aguamala, alias la Aguamala Botero, que estuvo por aquí también en los días del rodaje de las pelis, y dejó su, su legado aquí. Entonces, por Facebook se comunicó y nos dijo, bueno, papá, póngame la orquesta Di Coupé y Inferibius, un álbum muy heavy metal, que tiene también Monin, es de el 72. ¿Qué piensa Winiver de la orquesta Di Coupé y su Inferibius? Quiero que me digas algo sobre ese disco. Poderosa esa canción, no puede faltar para bailar. Emma Jimbe. Melodía al 100. Melodía al 100, sí señor.